Pues la alcaldesa hoy está más contenta, si cabe, de lo normal. Berta Genauto es una mujer sonriente, pero qué duda cabe que hoy, en este décimo día del tomate, ver ese récord de participación, tanto en los concursos como también de asistencia, pues es un reconocimiento también a todo ese trabajo que realizáis durante todo el año. Así es, Paul. La verdad es que es mucho trabajo porque estamos todo el año preparando la fiesta del tomate y la verdad es que ha sido un éxito porque hay muchísima más participación que cualquier otro año y asistencia, bueno, colaboración, de todo. Hoy además ha hecho un buen tiempo, que eso también se agradece. Estamos en agosto, lógicamente, pero también las empresas de Cadreita han podido poner sus stand. Hemos visto como, por ejemplo, a Conservas Ría y también ha estado Marisol. En fin, que hemos tenido varias empresas que han querido estar presentes, pero hay muchas más empresas, bares, gastronomía, que ha querido colaborar y asociaciones, como lo decías en tu discurso. La verdad es que sí, que colaboran todas las empresas, todos los bares, asociaciones, o sea, que es que colabora todo el pueblo. ¿Y eso a qué crees que es debido? Pues no lo sé, pues igual para el buen trabajo, al buen trato que reciben todos. La verdad es que estamos contentos por el vuelco que hemos recibido de todo el mundo. Entendemos que palabras de agradecimiento a todos los que han hecho posible este acto. Eso es, mucho agradecimiento pues a todos los que han colaborado con nosotros, porque la verdad es que es muchísimo trabajo lo que supone el día de hoy y con el esfuerzo de todo el mundo pues sacamos el día adelante. Y por finalizar, hemos visto también a Begoña Tormo del canal Cocina, que han estado todo el día un cuerpo técnico, bueno, veíamos más de 20 personas para hacer los programas especiales que van a poder ver los televidentes que visualicen el canal Cocina para Cadreita. También pues un punto más, ¿no?, en cuanto a exponer el tomate en el punto de mira de todos los que se quieran acercar a Cadreita. Pues la verdad es que sí, porque vamos a ser a nivel de toda España y la verdad es que pues que es un logro bastante bueno para Cadreita. Gracias a la alcaldesa Berta Pejenaute, que hoy nos ha atendido como siempre muy bien, y gracias por seguir confiando en el Grupo de Comunicación Radio Tudela. Muchas gracias a vosotros.